Radio UV presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. Amigos de Radio UV, sean bienvenidos a una emisión más de Radio Vintage. Soy Paco Aragón y les comento que ya hemos dado cuenta de 82 discos de los 100 más vendidos en la década de los 50. Solo nos quedan 18 para terminar esta década y continuar con los discos de la década de los 60. Así que, manos a la obra. Disco número 18, At Lerge. Discos vendidos 500.000. Puesto más alto, 1. Fecha de publicación, junio de 1959. At Lerge fue el primer LP del trío Kingston, que se grabó tras su fulgurante ascenso a la fama como consecuencia del éxito de Tom Dooley. Sus discos anteriores se habían grabado con rapidez. No eran más que versiones de estudio de su espectáculo en directo. Pero esta vez, el trío se valió de su nuevo estatus para aprovechar las posibilidades de la grabación en estudio. At Lerge se grabó en estéreo, un nuevo avance técnico por entonces. Con la ayuda de Boyle Gilmore, el productor de Frank Sinatra, el trío experimentó grabando en muchas pistas tanto vocal como instrumentalmente. No es extraño que el resultado fuese un LP mucho más sofisticado que sus anteriores discos. At Lerge es una selección variada que tiene muchos temas rápidos, como la canción marinera Blow Your Wings y el tema de Bob Shane del estilo calipso I Bowled, junto con números melódicos como los temas All My Sorrows y The Shine. At Lerge llevaba también dos números de éxito del grupo Scarlet Ribbons y una suave canción de protesta, MTA. El éxito de estos dos números llevó al disco hasta el primer puesto en las listas, donde permaneció 15 semanas, en ese entonces algo extraordinario. De paso, se convirtió en el tercer disco de oro del trío Kingston. Escuchemos con el trío Kingston del disco número 18 de los 100 más vendidos en la década de los 50, el tema Blow Your Wings. Don't 'Tis advertised in Boston, New York, and Buffalo. 100 hearty sailors a whaling for to go, singing, blow you in the morning, blow you in Zio. All the way to running gear and blow, boys, blow. They tell you of the clipper ships are running in and out. They say you'll take 500 whales before you're 6 months out. Singing, blow you in the morning, blow you in Zio. All the way to running gear and blow, boys, blow. The skipper's on the after deck, a squinting at the sails. And up above the lookout spots, a mighty school of whales. Blow you in the morning, blow you in Zio. All the way you're running gear and blow, boys, blow. Then lower down the boats, my boys, and after him we'll travel. But if you get too near his tail, he'll kick you to the devil. Sing, blow you in the morning, blow you in Zio. All the way you're running gear and blow, boys, blow. And now that he is ours, my boys, we'll bring him alongside. Then over with our blubber hooks and rob him of his hide. Singing, blow you in the morning, blow you in Zio. All the way you're running gear and blow, boys, blow. When we get home, our ship made fast and we get through our sailing. A brimming glass around we'll pass and hang this bugger wailing. Singing, blow you in the morning, blow you in Zio. All the way you're running gear and blow, boys, blow. Blow, boys, blow. Disco número 17, The Sound of Music. Discos vendidos 500.000, puesto más alto 1, fecha de publicación noviembre de 1959. The Sound of Music, que mucha gente identifica con la película de Robert Weiss de 1965, que fue uno de los films musicales más populares de todos los tiempos, Sonrisas y Lágrimas en su versión en español, fue el mayor éxito de la ilustre carrera de los compositores Rodgers y Hammerstein. La historia se basaba en María von Trapp, una joven vienesa educada en un convento que va como institutriz a casa de una gran familia. Se enamora del padre viudo y la familia acaba actuando en los escenarios como grupo coral. Esta emotiva historia de amor romántico se desarrolla contra el fondo del comienzo del nazismo. La banda sonora original del musical de Broadway fue un hito en la carrera de Mary Martin, que representaba el papel de María. A pesar de que ya no poseía una voz juvenil, tenía 40 años cuando se estrenó en Broadway la comedia, cantó con calidez y con carisma. Rodgers y Hammerstein, que eran también coproductores, compusieron algunos de sus números más famosos en esta obra. Iban de las simpáticas canciones My Favorite Things, como Do Re Mi y 16 Going on 17, hasta el himno Climb Every Mountain. The Sound of Music llegó en Broadway a las 1.443 representaciones. Su versión grabada se convirtió en un LP bestseller. Escuchemos del disco número 17 de los 100 más vendidos en la década de los 50, el tema My Favorite Things del sonido de la música. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings, these are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver-white winters that melt into springs, these are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember favorite things, and then I don't feel so bad. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so. Disco número 16. Calypso. Discos vendidos 500.000. Puesto más alto 1. Fecha de publicación junio de 1956. Work all night and a drink a rum. Editado en 1956, Calypso consagró a Belafonte como una estrella de primera magnitud y tuvo una enorme influencia en la música folk norteamericana. Hasta su edición, Belafonte había grabado en una serie de estilos folclóricos, pero este conjunto de canciones eran todas calipsos de las Indias Occidentales que iban de lo romántico a lo humorista. El compositor Irving Borghi, también conocido como Lord Burgess, escribió casi todas las canciones del disco, algunas de ellas en colaboración con William Ottaway, otro escritor norteamericano-afroamericano de canciones, y con el propio Belafonte. Dos de los temas del disco, The Banana Boat Song, que es lo que estamos escuchando de fondo, y Jamaica Firewall, se convirtieron en sencillos de gran éxito para Belafonte. Otros, como el romántico I Do Adore Her y Come Back Lisa, siguieron formando parte de su repertorio en los años sucesivos. En contraste, con las baladas de amor había canciones cómicas como The Jackass Song o también Will His Love Be Like His Rum y Man Smart, One Smarter, que descubrieron el lado ingenioso y malicioso del calipso a los oyentes blancos del disco. Nada más de editarse el disco, se fue directamente al número uno de las listas y siguió encabezándolas durante 31 semanas, una cifra fantástica, convirtiéndose en uno de los discos más vendidos de la época hechos por un solo artista. Escuchemos del disco número 16 de los 100 más vendidos en la década de los 50 de Harry Belafonte y su disco Calypso, esto que es Jamaica Farewell. Down the way where the nights are gay, the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town. Thank you. of laughter everywhere, and the dancing girls swaying to and fro. I must declare my heart is there, though I've been from Maine to Mexico. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town. Market, you can hear ladies cry out while on their heads they bear. Ackee, rice, salt fish are nice, and the rum is fine any time of year. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town. Sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town. Sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around, I had to leave a little girl in Kingston town. Disco número 15, South Pacific. Discos vendidos 500.000, puesto más alto 1, fecha de publicación marzo de 1958. La banda sonora de la película South Pacific, al sur del Pacífico, fue el LP más vendido en 1958. La película se parecía muchísimo al musical teatral, sobre todo porque sus compositores Richard Rodgers y Oscar Hammerstein habían controlado su producción de manera férrea. La banda sonora incluía todas las canciones del espectáculo original de Broadway, más My Girl Back Home, que se había suprimido en el teatro. La historia de South Pacific trata de las complicaciones de dos relaciones amorosas interraciales, una entre una joven enfermera y un hombre mayor, con dos niños medio polinesios, y la otra entre un soldado americano y una bella muchacha isleña. Los difíciles problemas raciales y amorosos se trataron en canciones que van desde la exótica Valley High a la cómica I'm Gonna Wash That Man Right on My Hair. En la pantalla, Mitzi Gaynor interpretó a la figura principal femenina, Nellie Forbush, y cantó sus propias canciones, entre ellas el éxito I'm in Love with a Wonderful Guy. A otros personajes de la película los doblaron otros cantantes. Por ejemplo, el cantante de ópera Giorgio Tozzi puso voz a Emile de Beck, interpretando en la pantalla por Rossano Brazzi. Para el número más importante, Some Enchanted Evening. Escuchemos del disco número 15 de los 100 más vendidos en la década de los 50 del soundtrack de South Pacific el tema I'm in Love with a Wonderful Guy. One of my crowd to make fun of my proud protestations of faith in romance. And they'll they'll say I'm naive as a babe to believe any fable I hear from a person in pants. Fearlessly I'll face them and argue their doubts away. Loudly I'll sing about flowers and spring. Flatly I'll stand on my little flat feet and say, love is a grand and a beautiful thing. I'm not ashamed to the world famous feeling I feel. I'm as corny as Kansas in August. I'm as normal as blueberry pie. No more a smart little girl with no heart. I have found me a wonderful guy. I am in the conventional with a conventional star in my eye. And you will note there's a lump in my throat when I speak of that wonderful guy. I'm as trite and as gay as a daisy in May, a cliche coming true. I'm bromidic and bright as a moon, happy night, pouring light on the dew. In August, high as a flag on the 4th of July. If you'll excuse an expression I use, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with a wonderful guy. If you'll excuse an expression I use, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love with a wonderful disco número 14 de Unforgettable Nat King Cole. Discos vendidos 1 millón. Puesto más alto 30. Fecha de publicación 1952. En 1952, cuando se editó el LP de Unforgettable, Nat King Cole estaba en la cima de su carrera. El año anterior había disuelto su grupo Nat King Cole Trio para actuar como solista, consiguiendo su cuarto éxito número uno y su cuarto disco de oro con Too Young, que estuvo encabezando las listas en junio de 1951. El sencillo Unforgettable, que le siguió, no tuvo tanto éxito. Solo llegó al número 14, aunque desde entonces se ha convertido en una de sus grabaciones preferidas. Hasta entonces, los éxitos de Cole en el pop habían sido principalmente con sencillos porque sus discos solían ser temas de jazz. Decidió que había llegado el momento de editar un LP pop. Reunió los dos éxitos junto con otros sencillos recientes, entre ellos Mona Lisa, que había estado en la parte alta de las listas para hacer lo que en un principio fue un disco de 24 centímetros y se tituló también Unforgettable, y volvió a editar el mismo formato de LP, solo que ahora con 30 centímetros, en 1954 y de nuevo en marzo de 1965. Al haberse editado antes de que la revista Billboard empezase a publicar listas de discos, Unforgettable no apareció en ellas hasta que se reeditó en el año de 1965, después de la muerte prematura de Nat King Cole. Para entonces, ya se habían vendido 1 millón de discos. Unforgettable in every way. And forevermore. Escuchemos del disco número 14 de los 100 más vendidos en la década de los 50, de Unforgettable Nat King Cole, el tema Mona Lisa. Men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Just a cold and lonely, lovely work of a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die there. Are you warm? Are you are just a cold and lonely, lovely work of art, Mona Lisa. Disco número 13, A Jolly Christmas from Frank Sinatra. Discos vendidos 1 millón. Puesto más alto 18. Fecha de publicación noviembre de 1957. And folks dressed up like Eskimos. En la Navidad de 1957, la carrera discográfica de Frank Sinatra iba muy bien. El año anterior había tenido éxitos con discos tan distintos como el Close to You, con un cuarteto de cuerdas, y el trepidante A Swinging Affair. Más recientemente había estado en las listas con la banda sonora de su última película, Paul Joy. Pero había algo que Frank Sinatra no había hecho hasta ese entonces, un disco navideño. Frank Sinatra se metió en el estudio con el arreglista Gordon Jenkins y puso manos a la obra, haciendo un disco que mezclaba lo religioso como Noche de Paz o Little Town of Bethlehem, con canciones alegres típicas de la estación como Jingle Bells. En aquel momento, hubo críticos que dijeron que los arreglos de Jenkins, llenos de música de cuerda y de coros, eran de mal gusto. La discográfica Capitol decidió redondear el disco, incluyendo dos temas, White Christmas y Christmas Vals, que Sinatra había grabado en 1954 con su arreglista de siempre, Nelson Riley. No puede decirse que el público se abalanzara sobre este LP. Al editarse, solo llegó al número 18 de las listas, pero la sempiterna popularidad de Frank Sinatra hizo de él un clásico en Navidad y hasta la fecha se han vendido más de 1 millón de copias de este disco. With toys and goodies on his sleigh. Escuchemos el disco número 13, A Jolly Christmas from Frank Sinatra, de los 100 más vendidos en la década de los 50, el tema First Noel. Disco número 12, The Star Carol. Discos vendidos, 1 millón. Puesto más alto, 4. Fecha de publicación, octubre de 1958. El primer LP de canciones religiosas de Tennessee Ernie Ford había sido el más vendido de su carrera hasta entonces. estuvo en las listas de éxitos de la revista Billboard un tiempo asombroso, más de 5 años. Por ello, y dado lo populares que eran los discos navideños en los 50, no es extraño que al llegar la Navidad de 1958, Ford decidiese hacer un LP de villancicos. En aquel momento, Ford estaba firmemente asentado en Los Ángeles, donde grababa semanalmente su programa de variedades de los jueves por la noche en la NBC, que se llamaba simplemente The Ford Show. Era un espectáculo de gran audiencia y uno de los más populares de la televisión de la época. Para grabar The Star Card, Ford fue al estudio de grabación de la Capitol en Hollywood, acompañado por Jack Facinato, su arreglista habitual, y se puso a trabajar. Las canciones que eligieron eran villancicos clásicos, desde A Little Town of Bethlehem hasta la inevitable Noche de Paz, que cerraba el disco. Todas ellas cantadas por Ford con su hermosa voz de barítono. La respuesta del público fue entusiasta, y The Star Carol igualó pronto los logros de himnos, vendiéndose más de 1 millón de discos. Fue uno de los pocos discos de los 50 en conseguir tal hazaña. Se hizo tan popular que volvió a las listas de éxitos en las siguientes navidades de los años posteriores. Escuchemos del disco número 12, The Star Carol, de Tennessee Ernie Ford, el tema Joy to the World. Joy to the world. Disco número 11. Himnos. Discos vendidos 1 millón. Puesto más alto 2. Fecha de publicación 1957. En la primavera de 1957, Tennessee Ernie Ford estaba a medio camino de convertirse, después de ser un cantante country y del oeste, recordémoslo con el sencillo 16 toneladas, en un presentador e intérprete de programas de televisión muy completo y conocido. Su programa televisivo The Ford Show había comenzado en la NBC en el otoño de 1956. Al terminar su primera temporada, era el número uno en audiencia. Ford había insistido mucho con los directivos del canal para que le dejasen terminar cada programa con una canción religiosa, un spiritual. Y con gran sorpresa de los productores, resultó ser una de las partes de más éxito del show. Ante la excelente reacción popular, Ford decidió que su próximo LP sería exclusivamente religioso. Lo llamó sencillamente Himnos, y en él combinaba temas famosos como Rock of Ages, que es lo que estamos escuchando, y The Old Rugged Cross, con canciones menos conocidas como In the Garden. Esta música era muy apropiada para la potente voz de Ford y el disco se convirtió enseguida en el mayor éxito de su carrera. Himnos fue el primer LP religioso que ganó un disco de oro. Se mantuvo en las listas de éxitos durante un tiempo sin precedentes, 5 años, batiendo todos los récords y vendiéndose más de 1 millón de copias de él. En 1963, la Capitol distinguió a Himnos como el LP de más éxito grabado nunca por un artista de la discográfica. El disco posterior de Ford, Great Gospel Songs, ganó un Grammy en 1964. Escuchemos del disco 11 de los 100 más vendidos en la década de los 50, del disco de Tennessee Ernie Ford, Himnos, el tema In the Garden. Disco número 10, Time Out. Discos vendidos 1 millón. Puesto más alto 2. Fecha de publicación junio de 1959. En el verano de 1954, cuando se puso a grabar Time Out, Dave Brubeck ya era una estrella importante en el mundo del jazz. Su cuarteto, en el que estaba el gran saxofonista y compositor Paul Desmond, parecía personificar el estilo de jazz cool, de influencia clásica, de los últimos 50 años. Sin embargo, Time Out se había concebido como un trabajo experimental. El título hacía referencia a la decisión de Brubeck de hacer un disco que estuviese fuera de los compases convencionales de 3x4 y 4x4. Al principio, la discográfica no estaba muy entusiasmada con la idea, pero Dave Brubeck llevaba un as en la manga. Paul Desmond había compuesto un tema en compás de 5/4, llamado simplemente Take 5, que había tenido un éxito tan memorable que barrió todas las objeciones. Take 5 era tan enormemente pegajoso que había conseguido algo rarísimo, un sencillo de jazz capaz de vender 1 millón de copias. En el disco había también otros temas populares. Actualmente los críticos opinan que se trató de un equilibrio perfecto entre lo experimental y lo asequible. Entre aquellos estaban el Blue Rondo a la Turk, que es lo que estamos escuchando, de influencia turca, y Strange Meadow, con un arreglo muy fino. La popularidad de Time Out fue aumentando poco a poco hasta llegar al número 2 de las listas de discos, vendiéndose por último más de 1 millón de estos. La ilustración característica inspirada en el jazz de la portada de la funda es de Neil Fujita, director de diseño de la Columbia Records entre 1954 y 1960. Escuchemos del disco número 10 de los 100 más vendidos en la década de los 50, el disco Time Out de Dave Brubeck Quartet, el tema Take 5. Bien, queridos amigos, con el tema de Take 5 de Dave Brubeck Quartet del disco Time Out, llegamos al final de esta emisión de Radio Vintage. Les agradezco infinito el favor de su atención y los espero en la próxima emisión. Soy Paco Aragón. Hasta entonces. Radio V presentó Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Acompáñanos en la siguiente emisión.